No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La situación del Delta del Paraná, un ecosistema de enorme importancia para la Argentina y la zona que irriga, es otra vez tema en este programa nuestro. Y vamos a contar nuevamente también con la licenciada Virginia Di Francesco para que nos ponga un poco, nos anoticie y nos comente en continuidad algo que ya hablamos de esto, porque ella nos dijo hace no tanto tiempo atrás que en el Paraná se sufría, por ejemplo, la consecuencia de la construcción de terraplenes ilegales o ilegítimos. ¿Qué tal, Virginia? Hola, Omar, un gusto, la verdad, estar con ustedes acá y contarles un poquito, bueno, las actualizaciones respecto de este tema. Un tema que, bueno, en esta época donde ocurrieron todas las crecidas del río Paraná y, bueno, hay tanta gente evacuada y ahora tratando de volver a sus viviendas, se vuelve otra vez de actualidad. Efectivamente, sabes que hace ya un año y medio estamos investigando estas construcciones, como vos decís, los terraplenes y los diques en el Delta del Paraná. Y bueno, lo interesante de venir a visitarte, a contarle a los oyentes, es que hemos tenido algunas respuestas. Ajá. Y bueno, siempre es bueno compartirlas y estar todos enterados de qué es lo que está pasando en este momento. En principio, tenemos algunas buenas noticias, como que las provincias de la provincia de Entre Ríos en particular empezó todo un proceso para conocer realmente cuántas obras y dónde están ubicadas, porque imagínate, con un territorio tan vasto es muy difícil monitorear y aparte tan difícil de acceder, como seguro es el Delta, que son islas que están en los ríos, en el medio, claro, los arroyos. Así que empezaron con un proceso de vuelos aéreos. Y lo que sí nos dicen es que el año pasado habían detectado 27 de estos terraplenes y diques, y que a pesar de que ellos comunicaron esta información a las autoridades, aparentemente no cuentan con los permisos necesarios. Y bueno, en este sentido para nosotros es muy importante conocerlo, porque es bueno que nuestros oyentes sepan que tanto por la Ley General del Ambiente como por la Ley de Aguas, cualquier obra, incluso un terraplén, un dique que puede suceder en un terreno particular, cualquier obra que puede generar un impacto al ambiente, tiene que tener una evaluación de impacto ambiental y tiene que contar con el permiso de la autoridad de aplicación. Esto es así justamente para evitar problemas a uno y para evitarle problemas a los vecinos. Así que, bueno, por un lado, muy contentos en que Entre Ríos haya iniciado todo este proceso y le esté dando continuidad, que es lo que nos dicen en todas las respuestas. Por otro lado, muy preocupados, digamos, porque 27 terraplenes ilegales son muchos terraplenes. Son muchos, sí. Y bueno, en función de eso, nosotros pusimos en conocimiento a la Secretaría de Ambiente de la Nación, que es quien coordina las actividades, porque en el Delta, como siempre decimos, hay tres provincias involucradas, tanto Entre Ríos como Santa Fe y Buenos Aires, que está un poquito más aguas abajo y que justamente en esta situación puede verse perjudicada porque cambia el flujo de agua, la velocidad en que el agua circula, así que los que están aguas abajo a veces son los que están en peor situación. Y bueno, lo que nos dice la Secretaría de Ambiente es que la semana que acaba de terminar se reunió finalmente el Consejo Interjurisdiccional de alto nivel que se conformó justamente para dar tratamiento a estos temas. Esta va a ser la quinta reunión desde su creación. Se hace una reunión cada tanto porque es una reunión de muy alto nivel. Y bueno, y que en esa reunión el tema efectivamente ya se había puesto en agenda para darle tratamiento. Así que bueno, en este momento estamos esperando a ver qué es lo que han decidido, pero nos parece que es una señal realmente muy alentadora que ante esta emergencia, esta situación, y habiendo detectado el problema, ellos finalmente pongan fecha de reunión, lo hagan y lo discutan. Es importante que procedan en vista, y esto se repite regular, sistemáticamente en este y en otros temas que tienen que ver con el medio ambiente, en el no poder avizorar y respetar el bien común por sobre el bien individual o particular. Sí, exactamente como lo decís. Realmente es un poco difícil, digamos, para un país como el nuestro, que tiene mucha tradición de la propiedad privada. Por supuesto, la propiedad privada es privada, pero todos sabemos que tenemos reglas que cumplir Que hay espacios comunes que tenemos que respetar, que mi conducta no tiene que perjudicar a mi vecino. Eso uno lo acepta en una sociedad y también tiene que aceptarlo respecto de su tierra. Y que incluso a veces las reglas te cambian en el camino porque uno va teniendo mayor información, mayor conocimiento, y lo que uno en principio creía que no era un problema, ahora lo es, y bueno, uno se acomoda a esa nueva situación. Y acá está pasando un poco eso, digamos. Hay reglas nuevas, hay nuevos conocimientos. En este momento hay una crecida muy importante, estos terraplenes empeoran la situación aguas abajo, así que los ojos están puestos ahí, ahora lo sabemos, y bueno, todavía estamos a tiempo de reparar esa situación y bueno, de construir un futuro mejor. Seguro. Gracias, Virginia. No, gracias a vos. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Intervención del Defensor del Pueblo de la provincia de Misiones, pidiendo un periodo especial de gracia, de una semana, esta es lo que señala la información, para que los estudiantes allí, en aquella provincia, puedan disponer de algún tipo de ventaja en su transporte. Estamos en comunicación precisamente con Marcelo Bairo, el defensor misionero. ¿Cómo le va, defensor? Un gusto, y escuchamos atentamente lo que usted nos quiera contar sobre este suceso. Un gusto hablar con usted y con toda la audiencia. Nosotros acá en la provincia de Misiones tenemos un sistema integrado de transporte que abarca distintas localidades, en este caso Posadas, Garupá y Candelaria. Se está implementando lo que es la tarjeta SUBE, o sea, el boleto electrónico, el sistema único de boleto electrónico que es SUBE. Esto ha traído aparejado, si bien el sistema es muy bueno porque viene a modernizar todo lo que es el uso cotidiano del transporte público de pasajeros, con la facilidad de subir con una tarjeta como existe en la ciudad de Buenos Aires. Pero ha traído una serie de inconvenientes en lo que tiene que ver con la logística de distribución, con la logística de recarga de las tarjetas, que ha sido insuficiente por parte de la empresa concesionaria del sistema poder satisfacer a toda la demanda de usuarios, con lo cual se han originado horas de cola para poder obtener la tarjeta SUBE, cuando quieren recargar la tarjeta hay pocos lugares de recarga, y es toda una serie de inconvenientes. En este aspecto, desde la Defensoría hemos solicitado no solamente el diferimiento de un costo diferencial, que ahora le explico en qué consiste, a los alumnos, primarios, secundarios y universitarios, sino también lo que tiene que ver con los adultos mayores, con los discapacitados, que tienen el boleto gratuito. A partir de este lunes existe un costo diferencial. Aquella persona que no tiene la tarjeta SUBE paga más caro el boleto. A raíz de todos estos inconvenientes en lo que tiene que ver con la posibilidad de los usuarios de obtener en forma rápida y sencilla la tarjeta SUBE y del mismo modo, en forma práctica, poder realizar las recargas, hemos solicitado, en primer lugar, el diferimiento para todos los usuarios en cuanto al costo diferencial, que no ha sido escuchado, o sea, no ha sido atendido este reclamo y se implementó el costo diferenciado a partir de este lunes. En este aspecto hemos hecho otro pedido, que sea difiera por una semana en la tarifa diferenciada para los alumnos, porque las clases comienzan hoy aquí en la provincia de Misiones. Terminaron las vacaciones de invierno y comienzan hoy las clases. Entonces los chicos se van a encontrar con que van a utilizar el servicio público de transporte y si se olvidaron la tarjeta, no la sacaron, no tienen crédito o cualquier inconveniente que suceda, van a tener que pagar hasta 3 veces el valor del boleto escolar. Que nos parece injusto porque esto va a generar un inconveniente, inclusive hasta puede generar una deserción escolar, o sea, mayor ausentismo, porque los chicos en muchos casos no tienen los 6 pesos que hoy cuesta un boleto sin tarjeta SUBE contra 1 peso 15 que pagan con un boleto escolar. Bien, ¿Y ha tenido alguna respuesta en lo inmediato? Sí, en realidad lo que se han logrado es que en lugar de pagar 6 pesos, lo que le van a cobrar a aquellos estudiantes que no tengan la tarjeta a su vez, un peso 60. Que es mucho menor que un boleto único sin SUBE, que son 6 pesos. Sin duda, claro, casi 5 veces más. Sí, es una diferencia muy importante. Sí. Por otro lado, se ha diferido para los adultos mayores, mayores de 70 años que tienen, y los discapacitados, que no tengan la tarjeta SUBE, no le van a cobrar el costo diferencial hasta fin de mes, para que puedan gestionar su tarjeta y utilizarla como corresponde, ¿no? Porque esto también tengamos en cuenta que es un trámite que debe hacer la ciudadanía para poder utilizar el sistema y que se registre qué tipo de usuario utiliza el transporte, porque es uno de los reclamos nuestros, que no sabíamos realmente si el subsidio que reciben las empresas es correcto o es en demasía o... No había un control sobre el transporte. Ahora, con la implementación de boleto electrónico, se puede saber con certeza la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio, qué tipo de usuario es, si es un escolar, si es una persona adulto mayor o es un usuario común, y a partir de ahí evaluar si los subsidios que reciben las empresas son realmente los que corresponden o no. Muy bien, Marcelo Bailo, defensor del pueblo de Misiones, muchísimas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes y, como siempre, un gusto hablar con la Defensoría de la Nación. Que siga bien. La Defensoría del Pueblo de Bolivia forma capacitadores para prevenir la violencia contra niñas y niños. Se trata de un diplomado en valores y actitudes ciudadanas dirigido al personal de gobiernos municipales y a maestras y maestros de escuelas primarias. El objetivo de la Defensoría Boliviana es promover el buen trato a niñas y niños en edad escolar, previniendo la violencia contra ellos. El defensor Rolando Villena destacó que subsisten viejos males que parecían superados, como la discriminación, la violencia y la injusticia contra los más chicos.